extraña con esta 32ª jornada. Es cierto que se ha roto una racha magnífica, es cierto que los blanquiverdes podían haber empatado ese registro histórico de 6 victorias consecutivas de hace 23 temporadas, la última que estuvo en primera, pero está claro que alguna vez se podía perder. Lo que pasa es que la jornada ha sido benigna porque la mayoría de partidos de los rivales directos han terminado con empate y el Elche ha visto como su renta de 5 puntos se ha visto mermada en un solo punto. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta. Aquí estamos en este lunes 4 de abril de 2011. El Elche perdió en Las Palmas por 2-1. Es un equipo que verdaderamente, históricamente, siempre se le da mal al conjunto. Somos el equipo fetiche para los canarios. Gracias al Elche han ascendido en 2 ocasiones. Se han salvado con puntos importantes ganando al Elche, por ejemplo, el año pasado por 2-1. Y en esta ocasión les hemos vuelto a dar aire. La cuarta victoria consecutiva, Las Palmas la ha conseguido a costa de un Elche que hizo lo más difícil, adelantarse en el marcador. Pocas veces esta temporada los blanquiverdes se han adelantado en el marcador y luego les han remontado. Pues una de esas pocas veces sucedió el viernes en el estadio de Gran Canaria. El gol de Sergio Pellegrín en el minuto 17 de la primera parte no sirvió para sumar ni un solo punto, porque a los 4 minutos llegó el empate de Javi Guerrero y, faltando 7 minutos para el final, el gol de Pedro Pereira para darle los puntos al cuadro canario y quitarse los puntos. Como digo, los daños colaterales de la jornada no han sido demasiado graves. El Valladolid no pasó del empate en casa contra el Rayo Vallecano a 2. El Girona empató in extremis ayer en Ponferrada, con lo que tampoco se aproxima. Solo con que uno de estos dos equipos hubiese ganado su partido, el Elche ahora no estaría con 4 puntos de colchón, sino con solo 2. Por tanto, digo que solo ha perdido un punto en relación a la semana pasada y esa es una buena nota. Esperemos que la derrota se quede en Las Palmas, que no pase nada, porque en este Elche parece que hay partidos que a partir de un antes y un después. En el momento de Villamarín frente al Betis, que no sea lo mismo que la derrota frente a Las Palmas, porque el año pasado también es un poco parecido. A partir del 4-1 frente a Las Palmas se desarrollaron los acontecimientos relativos, enfrentamiento de jugadores y técnico. Por eso no quiero ni volver a nombrar. Esperemos que Las Palmas haya sido una derrota, como pasó en Valladolid y como volverá a pasar seguro en las próximas 10 jornadas que quedan, pero que sean al menos posible. Está claro que, como dirían los expertos, el Elche ha entrado en el tramo final de la temporada. Faltan 10 finales, faltan 10 partidos, faltan 30 puntos por disputarse y dicen los que saben de esto que con la mitad, con el 50% de los puntos, es decir, con 5 victorias, con 5 victorias y más empates, pero con el 50% de los puntos sumados, el Elche estaría en playoff. Bueno, haremos como los futbolistas, no sacaremos la calculadora y luego las condiciones serán, ya sabemos que acaba uno. Pero está claro que el Elche aborda el momento clave de la temporada en una buena posición. Sexto, técnicamente es quinto, porque pasa de la cuenta, con 50 puntos metido en playoff y con 4 puntos todavía de margen sobre los perseguidores, Valladolid Jerez, que tiene el número 46. Tiene 6 ya sobre el Alcorcón y 8 contra el Mans. Cada vez lo bueno es que se va estirando más y quedan menos candidatos. Ahora mismo los principales son Valladolid y Girona, aunque parece que Valladolid, por historial, por potencial, por plantilla, seguramente va a tener muchos puntos. Bueno, en este lunes de tertulia vamos, como siempre, a analizar lo que sucedió en Las Palmas, lo que va a suceder en las próximas jornadas, pero para ser más exactos, gustaría que sucediese en este lunes de tertulia, en el que también hoy lunes ha sido presentado Cristóbal, el jugador pedido del Villarreal, el chaval de 26 años, que viene para preparar el equipo. Esperemos que no para 10 partidos, sino para 14, que eso sería una magnífica serie. Mapo, suministros y servicios de hostelería. Mapo, maquinaria de ocasión. Si eres profesional o empresario de hostelería, ya tienes en Elche la primera macroexposición de maquinaria de hostelería, nueva y de ocasión. ocasión. Mapo, más de 1500 metros de exposición en los que seguro encontrarás lo que necesitas. Nuevo o de ocasión. Mapo, compra-venta de maquinaria de ocasión y servicio técnico en Camino Castilla, frente a gasolinera. Teléfono 965-458200 Elche. Visítalo, limpiezasdef.com. Internet es una herramienta fantástica para que mi hijo estudie. Después de clase de 6 a 9 de la noche, navega con la tarifa Internet contigo deberes de corazón. Su filtro de control me asegura de que solo accede a contenidos adecuados. Mi hijo lo aprovecha y aunque solo me cuesta 9 euros al mes, descúbrelo aquí en Telefón, tu distribuidor actualizado por Telefón. Infórmate en tu tienda CMFón. Encuéntranos en la calle Camino de los Magros 1, en el centro comercial La Yu y en la calle Elche 11 de Santa Pola. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Otro mundo. Apúntate al squash. Pasado y futuro se dan la mano en IFA. Antique Auto. El gran salón de automóviles, motocicletas y recambio antiguo y clásico. Los vehículos que hicieron historia. Los repuestos originales. Y sobre dos ruedas. La feria de la motocicleta y la bicicleta. Todos los modelos. Muchas exhibiciones. Antique Auto y sobre dos ruedas. Del 8 al 10 de abril en IFA. Disfruta de tu tiempo libre con Náutica Antonio. Todo en embarcaciones, últimos modelos 2011, motos acuáticas, fuerabordas y generadores. Náutica Antonio, con sección outlet, donde encontrarás modelos de otras temporadas a precios espectaculares. Visita la web náutica-medioantonio.com e infórmate de todos sus servicios y del estado de la mar en directo. En Santa Pola, final contra dique Puerto Pesquero, Náutica Antonio. Atención, oportunidad única para que tengas tu apartamento junto al mar, con promociones Las Triunfas y Residencial del Mar, a 300 metros de la playa, muy cerca del centro de Santa Pola. Apartamentos con amplias terrazas de hasta 80 metros, de dos o tres dormitorios, cocina con electrodomésticos, acabados de primera calidad, plaza de garaje y piscina comunitaria. Ven a Promociones Las Gaviotas. Juntos encontraremos la mejor forma de financiar tu apartamento en Residencial del Mar. Información y venta en Avenida Granada 4, Santa Pola. Teléfono 965-416400. Abierto sábados por la mañana. Ponte en forma en el Elche Squash Club. 65 bicis de spinning. Apúntate al squash. Deportes. Elche. Punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues 22 minutos faltan para llegar a las 2 de la tarde. Estamos en directo aquí en Radio Express Cope Elche, también para nuestros oyentes en el 3.3. Y recordamos que también estamos en directo ya desde hoy lunes a través de Elche. Aquí estamos, bueno, pues para que también nos puedan ver. Y hoy en este lunes de tertulia, Antonio Bazán, buenas tardes. Pues tenemos también al otro lado del micrófono a nuestro compañero Julián Palomar. Julián, buenas tardes. Bueno, llegó lo que tenía que llegar alguna vez. Siempre duele, y más si es en tierras canarias, una derrota. Sí, sobre todo cuando parecía que el partido lo tenías controlado, ¿no? El jugó dos veces, ¿no? Con el 0-1, tal como juega Leche, tal como es su sistema defensivo, pues te parece que ya ese partido no se te puede escapar. Luego te empatan en un error y piensas que el equipo no baja los brazos, va por el partido, que quizás puede ser jugo sea el error, se irá por el partido y ahí te pillan de meter una contra y te matan. No tuviste tan cerca que te sabes, pero no, lógicamente has dicho, todos los equipos pierden y ahí te toca, ¿no? Pero lo que más te fastidia es que si un equipo supera a ti te gana, porque no, cuando tú eres mejor, yo que te haga un equipo que hecho un poquito, pues te duele más. Antonio, ¿cómo has encajado la derrota a Las Palmas? Pues era de prever, pero pica porque has perdido. Contrario te ha ganado con virtudes. Tú has sido tú. Y el equipo contrario sí que ha sido lo que como tú acabas de decir. Las Palmas parecían eso. En otra cosa distinta. Sí. Hay que ver cómo pueden cambiar tanto un equipo de unos jugadores cuando lo vimos. Cuando vimos aquí a Palmas, era el Barça de segunda. Era exactamente lo mismo. Era espectacular cómo combinaban y eran su equipo. ¿Qué haces? Por eso, cuando los equipos que se encierran de esa manera, les cuesta mucho. ¿Por qué? El Elche tiene que abrirse. En ese momento va por el partido. Se cree que puede ganar el partido. Tira para arriba. Rompe su sistema defensivo y entonces pues, te puede llegar a contra porque además te están rompiendo. Es contradictorio, ¿no? Porque cuando ves que el equipo dices es que va para arriba, es que va con ambición, es que puede rendir a la gente. cuando marcamos el 0-1, yo pensaba que el partido estaba, sinceramente, el 0-1, las palmas, por fin está el partido, se sacó, un fallo justo 4 minutos después, y a partir de ahí cambió todo el partido, porque el Elche tenía el botín, quiere ir a por el partido, y lo que hace es que llega el botín. Puedes perder en cualquier sitio, porque no te lo incluso, Julián, los cambios de Bordalás, incluyendo a David Sánchez, a Santos, y al final, faltando 15 minutos, a Bodipo, incluso con Ángel, creo que está enviando un mensaje de que quiere ganar. Sí, sí, además yo creo que se lanza por el quizás. No guardo los tiempos que tiene, que en otros partidos ha empezado, ha seguido jugando los suyos y al final ha terminado ganando. Quizás se quiso adelantar un poco a la jugada y luego lo provocaron. Lo que pasa es que eso no tampoco se lo puede sacar de equipo. Fue ambicioso y perdió, ¿no? El error que se comete en esa ocasión, Alfieri quiso sacar rápido y lo pagamos caro. Ya le estaban arriba y era una cosa, que era lo que buscaban ellos. De todas formas, es una jugada, primero, que si Alfieri le sale bien y deja a Santos solo, hablaremos que hábil es que Alfieri. Segundo, en esa jugada en la que decimos que se precipita porque la cosa acaba mal, hay dos cosas. Primero, se queja Mantecón y sobre todo el técnico, pero desgraciadamente, de que le hace falta Javi Guerrero a Mantecón. Yo he visto las imágenes y ahí hay un forcejeo. Tampoco para tanto. Luego Asiari agarra a Javi Guerrero, pero no lo suficiente como para cortar la jugada. O sea, que pasan muchas cosas. Entonces sí hubo falta de Asiari en el primer gol de Elche. Bueno, el primero en el gol de Elche. Me pasa las imágenes. Y decir el de Pellegrini. Sí. Los jugadores de las Palmas salen al fuera de juego, sí. Y entonces Asiari detiene a Josico para que no rompa el fuera de juego y pueda rematar tranquilamente Pellegrini. No, yo tengo que decir esto porque sí es cierto que hay un penalti que el árbitro no pita, es curioso porque pita falta y amarilla. En el tramo final de la primera parte, Sumetra choca con Lecky, Lecky se desentiende el balón. Yo no sé si eso es penalti, pero si el árbitro lo pita, como lo pita, lo puede sentarlo fuera. Las imágenes se ve como Lecky está dentro del área. Y además, tocaba muy cerquita, sí. En la transición y se vio muy tarde. Lo digo porque para mí es la única que de verdad perjudica. Lo digo también porque me sorprende luego las palabras de Bordalás que se han encendido, sí, con el árbitro. Yo pienso que hay lo que es que vio tan cerca, vio que tenía opciones a partir de ese momento de luchar por absolutamente todo, que cuando pierdes el partido cuando te has ido a por él, y dice, o me he equivocado porque he ido por el partido y no es como que hay que jugar, o qué ha pasado aquí que no entiendo qué ha ocurrido por la culpa. Porque no tiene, no hay razonamiento para que salte de esa manera con esa esperanza que va a sacar los errores. Sí, ahora con los medios de comunicación. Es eso, lo veía que lo tenía él, y que hubiese cambiado la dinámica de toda la resto de temporada, ¿sí? Ahora, el que nos oiga dirá, o sea, el Elche va a riesgo, va por el partido y pierde. Las Palmas, cuando jugaba bonito, perdía. Y ahora que juega mal, feo y al contragolpe, lleva 4 victorias seguidas. ¿Esto qué es? ¿Esto es fútbol? Esto es segunda división. Sí, pero a veces las usamos. Mira, cuando hay algún entrenador que sea valiente, ganando partidos. Y a veces, pues te pasa eso. Lo que pasa es que yo creo que en segunda, la diferencia está en que defender es más fácil que marcar. Sí, entonces, defender físicamente está hecho todo. Lo más fundamental del club es la posición física extraordinaria, con lo que cuesta mucho crear ocasiones. El equipo que se va arriba, cuando estás en segunda división, la calidad de los juegos tuyos de arriba no es lo mismo que los de primera. Por lo tanto, te cuesta mucho más marcar goles contra la nada que por ejemplo de marcar y de largar. Se nota la diferencia. Las situaciones tienen, pero el resto de los equipos no. El resto de los equipos necesitan a Ángel, pues la mete cuando puede, y Santos lo mismo. Tienes un destello de Sánchez, pero es una defensa cerrada. Entonces te cuesta mucho más mientras que a la contra ellos, cuando se queda así cansado. Bueno, lo importante es que este partido sea como pasó en Valladolid. Una derrota. Y se acabó. Y que no tenga ningún tipo de secuelas, y que no haga daño. Estamos en el museo, ¿no? Porque la misma división y tanto. Y además, los rivales. Sí, porque de los 8, no, de los 10 primeros, solo van a ganar. Sí, algunos ya se han quedado descolgados, tipo Sustancia y Córdoba, que pueden estar ahí apretando, y otros, pues eso, no han solucionado nada, que es que se venía un directo rival. Pues, no hay, al menos esta semana, tantos perseguidores cerca del playoff. Está el Valladolid y el Girona a 2 del playoff, pero luego, por ejemplo, el Alcorcón ya está a 4 del playoff, pero a 6 del Elche. Y estamos hablando del Alcorcón, que se está manteniendo ahí, pero luego el siguiente ya es el Numancia en 42 a 8 del Elche. Es que hasta los dos últimos partidos, o bien te van a pillar por abajo, pueden entrar en el descenso, o bien puedes tener una pequeña racha de partido y luego para entrar por el país, que es lo que quería. Que estén ahí todos los equipos metidos. Por eso digo que el Elche no tiene nada que ver con lo que ha pasado. Ya la segunda vez que entraron la rodilla contra una campaña, porque el Villarreal primero es contra el no, Villarreal, Cádiz y la Palma fue ya la jornada de entonces el orden de factores no va a ser así. Sí, ¿verdad? Al final el producto fue la debacle absoluta, pero porque ya no se tenía opciones. Entonces ahora no es la sanción, yo creo que no estamos pensando más en tanto, ni aquí no se va a conseguir, sino que todavía estamos dentro y podemos hacer que la temporada se acabe. Quedan 10 finales. Siempre se ha dicho que cuando quedan los últimos 10 partidos ayer donde se ven los resultados. Se llega en el mejor momento, a pesar de esta derrota, pero es decir, con la tranquilidad de tener ahí una diferencia de puntos, tiene 5 partidos en casa y 5 fuera, el calendario, no sé si es mejor o peor, pero se ha demostrado que da igual el calendario. Es decir, creo que queda con sumar el 50% de los puntos, 15 de 30 que quedan, y el Elche, después del Barça, es el mejor de la segunda vuelta, es decir, porque sigue un poco la regularidad. Esa regularidad, ¿no? Lo tendría a priori, no digo sencillo, pero sí asequible para llegar, ¿no? Yo creo que sí. Sábado a las 6, el Elche recibe el Nastic de Tarragona, que marca la zona de permanencia. Por abajo sí que está todo mucho más claro, ¿no? Sí, acá se ve que Albacete ganó y lo el Nastic con una empate le ha servido para escapar un poquito más de abajo. Dice, no lo teníamos que creer, ¿no? Bueno, antes acaba de y el otro ahí entre los que adquirieron a la autobús del Tenerife de encapuchada y de la Marisa. Ya entró en la dinámica, ya tenéis los ratios. No vi el partido, pero cuando un equipo va ganando y en el último minuto de la primera parte, evidentemente luego les tiene que estar ganando. Ponferradina, Tenerife. Ponferradina a 10 de la permanencia. Volvió a perder en el minuto 85. Empatar en Girona. Pues por eso es el mar de las fiestas. Luego Tenerife y Albacete están a 7 de la permanencia. Salamanca, que solo está a 4, pero claro, que lleva una dinámica perdedora total. Cambio de entrenador de subido. Y luego el Nastic, próximo rival de Elche, marca con 4 puntos de colchón la permanencia, pero es que el siguiente ya está Las Palmas con 39. O sea que este año es quizás el que más claro se está viendo. Creemos que el Nastic sigue estando con 2 puntos. Eso que era decirlo siempre por lo de abajo que si quieren acercarse, ¿no? Bueno, para arriba, Rayo 62, Betis 60. Y luego el playoff, Celta 56, Barça de Quindío número está en cuarto, pero no cuenta, Granada 50, Elche 50 y Cartagena 48. Los perseguidores, Girona y Valladolid 46, Jerez 45, Alcorcón 44. Esos serían los 4 perseguidores que tienen opción de meterse en el campeonato. Bueno, pues el próximo sábado. Perdona, no veo a ninguno que esté en forma, ni los tres de arriba, ¿eh? El Celta sigue en tierra de nadie. clasificación. Para el sábado no estará Siari, sí Héctor Verdes y también Quique Mateo. Samuel y Genereta no llegarán. Y Cristóbal, que hoy ha sido presentado. ¿Qué os parece este futbolista? ¿Qué puede aportarle y en qué zona del campo puede jugar? Él ha dicho en la presentación que puede jugar en todas las posiciones del centro del campo. ¡Qué fenómeno! Según eso, tendría posibilidades ya de jugar este sábado. Polivalente. Sí, pero lo que pasa es que se supone que el puesto de Asiari no es precisamente de Cristóbal, ¿no? Industrial 643-47-78. Ferretería Industrial, el aliado ideal para los clientes. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Cuerpo y mente con pilates. Abundación Squash. Deportes, Elche Puta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo a la sintonía de Rollo Express Cadena Cope, 3 minutos y medio para llegar a las 2. Ha sido presentado hoy Cristóbal, ya el viernes hablábamos con él en directo, de la semana que estaba en esta ciudad, y que, bueno, a partir ya de hoy se ha puesto las órdenes de José Bordalás y el equipo, después de la ronda de descanso ayer y del viaje rocambolesco el sábado desde Canarias, hoy ha vuelto a los entrenamientos para preparar ese partido del próximo sábado, recuerden, a las 6 de la tarde. También, además de que Cristóbal esta mañana se ha presentado en la sala de prensa del Martínez Valero la iniciativa Estuense, que tratará de acercar el estudio a los escolares y que se engloba dentro del compromiso social de la entidad, que abarcará las distintas actividades sociales que va a realizar el estudio también con la colaboración de la agrupación de peñas. Se van a realizar también las visitas de los jóvenes a los colegios, los martes por la mañana y los jueves por la tarde, con el compromiso con los escolares y hacerles sentir los colores. Cada colegio que se visite se le invitará al próximo encuentro de Elche Marcos Valero, y para la difusión de esta campaña se ha grabado un spot que se puede ver con un enlace de YouTube. También todos los niños que lo deseen pueden participar en un concurso de dibujo en el que tienen que plasmar en un fondo como ven ellos al Elche Club de Fútbol. A final de temporada se entregarán unos premios a los mejores de cada colegio. Esta semana se va a realizar la primera cita. Mañana martes, Jaime Guadalete y Culpa de Defensa estarán en el colegio de Nadal del Cruz, donde se grabó el spot, y a que se agradece por los apuntes que dieron para la cámara. Que se visitará entre ellos, que es la Rafael, Sintola y Sánchez Juan. Bueno, pues también el Elche informa a todos los centros educativos que estén interesados para participar en la campaña Esto Elche, que lo comuniquen a través del correo electrónico info@elche.es, el teléfono 96545-9714. Por cierto, ya tenemos árbitro para dirigir el partido del próximo sábado frente al Neste de Tarragona, Daniel Ocon Arraiz, procedente del Comité Territorial Riojano, va a ser el encargado de dirigir el partido del sábado. Será el segundo partido que arbitre al conjunto franjiverde para dirigir el 31 de octubre. El Tenerife 1, Elche 0. El Elche perdió entonces contra el Miracolista. Eso es un poco pensamos que los Miracolistas de circunstancias, pero sigue a 7 puntos de la permanencia y tiene todas las papeletas para estar 25 años después en segunda división de la